Esta cosa se activó, así que se prende. Volumen alto, no le bajes. Y la gente va con sus trajes. Aquella chica está mirando. Y pues ya quiero conocerla. Ojalá esté interesada en dialogar y expresarse. Ey, bebé, tú eres la chica que quiero complacer. No dudes, vámonos de aquí, bebé, que yo estoy esperando por ti, bebé. Ey, bebé, tú eres la chica que quiero complacer. No dudes, vámonos de aquí, bebé, que yo estoy esperando por ti, bebé. Se me cae la energía porque te vas.